Martes 29 de abril. Has cambiado en danza mi lamento. Salmo 30, versículo 11. Suena gracioso escuchar, el polvo no tiene la capacidad para alabar a Dios. Si se refiere a las cenizas, de polvo eres, y al polvo volverás, quizá nos quedamos pensando en que las cenizas contienen elementos importantes para abonar la tierra y contribuir a la regeneración de la vida. Consecuentemente, podemos decir que, junto a todo lo creado, estamos invitados a alabar a Dios. El texto nos presenta la característica de Dios como ayudante. Esta definición se refiere a una tarea auxiliar o de asistente. Dios es conocido como ayudante en la tradición bíblica, Salmo 121, versículo 2, y la ayuda divina aparece en diferentes narrativas, cambiando experiencias de desesperación. En esta convicción, el salmista define a Dios mediante una de sus acciones, el guía que ayuda a pasar del lamento a la danza, del dolor al gozo. Solo un ayudante puede ver más allá de nuestra oscuridad, comprender el dolor y proceder a guiarnos hacia el fin del duelo o dolor. El salmista afirma el rol sanador de Dios, quien, sintiendo y viendo nuestras vidas quebradas en pedazos, es la ayuda que las compone poco a poco y con mucho cuidado. Este sensible poema visualiza a un ayudante solidario caminando a tu lado en los bordes del peligro sin dejarte caer. El salmista reconoce a Dios como su ayudador, a quien le promete alabar por siempre. Divina ayuda, eres maravillosa porque donde quiera que las dificultades me encuentren, allí estás tú ofreciéndome el apoyo cierto y seguro. La alabanza sea a ti, divina ayuda. Patricia Cuyati Chávez para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.